Seguimos hablando de los bautistas, amables oyentes. Y en realidad, los bautistas, como hemos estado explicando, no tienen sacramentos, pero tienen dos ceremonias que generalmente se llaman ordenanzas, porque son órdenes dadas por nuestro Señor Jesucristo, son mandamientos que Él dio. Una de estas ordenanzas que ya hemos explicado es el bautismo, pero el bautismo por inmersión de aquellas personas que han entendido con claridad que Jesucristo es el Señor, es el Dios, es el Jefe, es aquel que ellos han recibido en su propio corazón como el que tiene autoridad sobre sus vidas y también lo han aceptado como Salvador. Esto lo hemos explicado y también hemos comentado específicamente el sentido del bautismo y cuántas cosas representa. ¿Y cuál es la otra ordenanza? La otra ordenanza recibe el nombre de Cena del Señor o Cena conmemorativa. También suele llamarse un acto de comunión porque lo es en realidad. Es una expresión de comunión con Cristo y con la Iglesia. San Pablo mismo estaba diciendo a los corintios que la copa que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo y el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Así dice la primera epístola de San Pablo a los Corintios en el capítulo 10, el versículo 16. Es un acto de comunión. Pero fundamentalmente yo quisiera señalar otro aspecto. Porque San Pablo mismo relata en el capítulo 11 de esa misma epístola a los Corintios, la primera epístola a los Corintios, que la noche que Jesús fue entregado a sus enemigos, es decir, cuando ya Jesús iba en dirección a sus verdugos y estaba en vísperas de la crucifixión, Jesús durante la cena tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo a sus discípulos que estaban reunidos con él, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahí está el mandamiento. Hagan esto en mi memoria. Partir el pan y distribuir trozos a cada uno de aquellos que le seguían. Y luego dice el mismo pasaje que Jesús tomó también la copa después de haber cenado. Según dicen los evangelios, aquí también Jesús dio gracias y luego entregó la copa para que ellos bebieran diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es otro mandamiento. Haced esto todas las veces que bebáis esta copa. Hacedlo en mi memoria. Es decir, que Jesús instituyó un simbolismo muy sencillo. No el pan que comemos cotidianamente cada vez que lo hacemos en la mesa para almorzar o cenar, sino que en circunstancias especiales significa ese pan partido en pedazos, un recuerdo, una evocación, un símbolo del cuerpo de Cristo destrozado por nosotros. Y no cuando se toma el vino en la mesa, sino que cuando el fruto de la vid es tomado en este acto especial que se llama Cena del Señor o Cena conmemorativa, entonces pasa a representar la sangre que Jesús derramó. ¿Y qué hacen los bautistas? Pues los bautistas se reúnen periódicamente una vez o dos veces al mes, algunos más veces, otros menos veces. Y todos aquellos que han sido bautizados y están en una verdadera comunión con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, y con Dios mismo, y que se han examinado a sí mismos también, y han reconocido sus propias indignidades y sus propios pecados, se reúnen entonces en torno a estos símbolos. Se reúnen entonces frente al pan partido, y cada bautista recibe un trozo de ese pan que representa el cuerpo de Cristo sacrificado por nosotros en la cruz. Es hacer nuestra esa visión del cuerpo de Cristo. No es que el pan se transforma en el cuerpo de Cristo, dicen los bautistas, sino que ese pan representa el cuerpo de Cristo, nos recuerda. Porque Jesús dijo, háganlo en memoria de mí, para acordarnos de Él. Y nos acordamos de su dolor, de su sacrificio, de su muerte, de las torturas que padeció, de las heridas que tuvo cuando fue a la cruz. Y al mismo tiempo, después, los bautistas reciben el jugo de la vid, el fruto de la vid, recordando que Jesús dijo, esta copa es un símbolo de mi sangre derramada por ustedes. San Juan, el apóstol, dice en su primera epístola, capítulo 1, que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero en ese momento, ese vino, ese jugo de la vid, no está representando otra cosa que la sangre de Jesús, no se está transformando en la sangre. Está recordándonos que Jesús derramó su sangre por amor a nosotros. Y con toda reverencia, los bautistas participan juntos de esta copa, a veces individual, a veces un cáliz, usamos una expresión común en el cristianismo, para todos, si la congregación es pequeña o si lo prefieren así, pero participan todos. Todos entonces recuerdan, somos miembros del cuerpo de Cristo y Cristo dio su cuerpo por nosotros. Y somos salvos y nuestros pecados han sido lavados porque Cristo derramó su sangre por nosotros. Es una ceremonia muy conmovedora cuando se piensa en su significado. Y los bautistas la practican con toda reverencia, con todo respeto, aceptando el mandamiento de Jesús, porque Jesús dijo, háganlo. Por eso le llaman ordenanzas, la ordenanza del bautismo, que Jesús dijo también, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que hagan esto con respecto al pan y hagan esto con respecto al vino, es decir, son mandamientos específicos de ceremonias especiales que practican los bautistas y que son sus únicas ordenanzas, porque entre los bautistas no existe la idea de los sacramentos. Pero obviamente también tenemos que comprender, amables oyentes, que los bautistas no son muy dados a este tipo de liturgias que la gente podría confundir. Es decir, no se trata de instituir nada mágico, porque cada bautista se ha enseñado que el cuerpo de Cristo padeció en nuestro lugar. Aún más, amables oyentes, porque para garantizar nuestra sanidad eterna en el más allá, cuando con nuestro cuerpo resucitado estemos en la presencia del Señor, la Biblia nos enseña que por esas heridas que sufrió el cuerpo de Jesús, somos sanados, que por sus llagas somos curados. Es decir, que tenemos aquí una sanidad espiritual, una sanidad interior. Y en el más allá nuestra sanidad será total, porque allí no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, no habrá enfermedades. Todas estas cosas habrán pasado para siempre gracias al sacrificio del cuerpo de Jesús. Y que también dice la Biblia, no debemos olvidarlo, que la sangre que derramó Jesús allí en la cruz está lavando nuestros pecados, como, insisto, afirma categóricamente el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, cuando él dice que si estamos en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta es una sólida convicción de los bautistas, que al congregarse en cada oportunidad en que van a celebrar esta conmemoración de la Santa Cena, de aquella Santa Cena que Jesús efectuó hace ya 20 siglos, se reúnen también con el propósito de recordar lo que la muerte de Cristo significa para cada uno de ellos en ese instante en que con toda reverencia se acercan a la mesa del Señor. Así son los bautistas, amables oyentes, y como nuestro tiempo de hoy ha finalizado, todavía seguiremos hablando de ellos. Muchas gracias.